Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Estamos en el noveno programa de Vida Digna Radio y esta ocasión vamos a estar platicando de un tema fundamental para la vida de todos, que justo es la salud. Y para eso hemos titulado este programa De la industria de la enfermedad al cuidado comunitario. Está aquí conmigo Andrea Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, Clau, muy bien. Gracias. Y Emma Villanueva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a estarles acompañando con temas muy interesantes en esto de la salud. Así es, y les recordamos que pueden escribirnos comentarios, sugerencias a nuestra página de Facebook, que es Vida Digna Radio, y vamos a tener cápsulas bastante interesantes, desde el ya tradicional Vox Populi, hecho por nuestro amigo Iván, hasta cápsulas que explican pues la escalofriante industria de la muerte o de la enfermedad, hasta todas estas opciones que podemos construir, pues no solos y solas, sino en comunidad. Bueno, vamos a escuchar el Vox Populi. ¿Qué dice la gente acerca de la salud? Vox Populi. Vox Populi. Y en esta ocasión salimos a la calle a preguntarle a la banda acerca de la salud. ¿Qué piensa de la salud? ¿Qué es la salud? ¿Y cómo hace para cuidar su salud o para construir su salud? Compañero, ¿qué es para usted la salud? Bueno, la salud es uno de los elementos básicos de la vida. Precisamente te permite realizar otras actividades. Sin salud, pues prácticamente no hay nada que hacer. Es fundamental tener una buena salud para poder realizar cosas en tu vida. Pues yo considero que la salud es el sentirse bien física, emocional y mentalmente. Pues no se puede conservar la salud. La salud es muy cara. O sea, tendrías que comer lo que ya no se puede comer. Todo es artificial. Creo que depende del plano. Hay salud mental, hay salud física. ¿A qué salud te refieres? ¿Y qué hace usted, compañera, para cuidar la salud, para construir su salud? Pues yo la verdad la que más cultivo es la salud mental. En primer lugar, saber el por qué están así las cosas. Porque esto no es natural. Es un proceso que se ha dado por los grandes comerciantes. O sea, que quieren dinero. ¿No? Y han alterado todo, ¿no? Para mí sí, salud significa mucho. Porque yo sin saber que el cáncer era muy malo para mi persona, me dejé pasar mi cáncer. Y ya cuando fue muy tarde, por eso ahora conservo todas mis citas, acudo a mi con la oncóloga, con los doctores que me digan, yo tengo que ir para conservar mi salud, comer sanamente, dormir mis horas que son necesarias y mis medicamentos que no me falten. ¿Qué opinan de los medicamentos? ¿Cómo mejoran su salud tomar estas medicinas? Pues mucho, porque con las quimioterapias me matan todas las células del cáncer y me ayuda a tener una vejez digna. Disfrutar de todo lo que vamos viviendo, ¿no? Digo, dentro de que conscientes de que pues no todo en la vida es bonito, ¿no? Pero pues tratar de verlo así. Sí, para sentirse bien. Y en la medida de no ser hostil con los demás, es como cuido también mi salud. Pues realmente hago poco por la salud, es un fenómeno de inconsciencia. Pocas veces voy al médico, solamente recurro a él cuando ya me duele algo, tengo algún malestar o alguna herida, no tengo la prevención médica. Y bueno, pues realmente tengo muy descuidado ese aspecto, a pesar de que es importante. Muchas gracias. Vox Populi. En este programa estamos intentando ir más a fondo y profundizar sobre realmente cómo está funcionando este sistema médico y cuál es la maquinaria que lo mueve en un sistema, pues que lo hemos dicho muchas veces, muy lucrativo, y en un sistema en donde lo importante es quitarle poder a la gente. Bueno, pues para profundizar precisamente un poquito más en ello, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Andrea sobre el sistema médico hegemónico actual? La némesis médica o el imperio de los Cid capitalistas. Nos encontramos en el largo siglo XVI, en la llamada acumulación originaria de capital, periodo de despojo sangriento por parte de los nuevos Cid capitalistas. El imperio despoja a poblaciones enteras de sus territorios. Con ello, destruye relaciones comunitarias forjadas cientos de años atrás, destruyendo a su paso el conocimiento sobre naturaleza y cuerpo, conocimiento que por supuesto le estorbaba. Es así, con el espíritu de la Tierra Nova geográfica por explorar, que los Cid capitalistas se abren camino. El mundo no volverá a ser el mismo. Un fantasma recorre América Latina. Es el fantasma del autocuidado de la salud. ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Este nuevo sistema económico prometió muchas cosas, entre ellas la rigurosidad de la ciencia, que con su innovación médica incuestionable, el medicamento, nos arrancó la posibilidad de cuidar de nosotros mismos. Las cosas se volvieron sujetos y los sujetos cosas. Se enajenó el cuidado de nuestro cuerpo. Pero los médicos son bien buenos. Te curan y te dan dulces. ¿Quién dictó de qué necesitamos curarnos? ¿Quién dice quién está enfermo y quién sano? Esta división se ha hecho en provecho de la industria y no del ser humano. El monopolio médico, con su tecnología y metodología de la higiene, ha generado que el dolor, la invalidez y la muerte dejen de ser desafíos personales. Pero el dolor es bien feo. Además, antes había enfermedades que mataban a poblaciones enteras. Ahora ya no. Que hayan desaparecido algunas epidemias no quiere decir que sea gracias al progreso médico. Estudios revelan que los médicos no han influido sobre esas enfermedades más que un sacerdote en otras épocas. Por ejemplo, la tasa combinada de mortalidad por escarlatina, difteria, tosferina y sarampión de 1860 a 1965 en niños menores de 15 años muestra que cerca del 90% de la disminución total de la tasa de mortalidad ya se había registrado antes de la introducción de los antibióticos. Se ha encontrado que un factor clave en la desaparición de estas epidemias es el tratamiento de agua sucia, la mejora en vivienda, condiciones de trabajo y ¡tarán! La alimentación. ¿What? En países pobres como México, enfermedades como la diarrea o infecciones de las vías respiratorias duran más tiempo cuando la nutrición es mala, independientemente de que se disponga de poca o mucha asistencia médica. Es decir, no importa cuántos médicos hay en un hospital o una población, el resultado no cambia. ¿Por qué nadie me había dicho eso? Como les decía, muchachitos. También está involucrada la malévola industria alimentaria. Se ha comprobado que en el caso del cáncer es crucial el factor de la alimentación como parte de la cura y que muchas de las asociaciones encargadas de investigar sobre la cura del cáncer se callan la boquita porque son financiadas por empresas como Coca-Cola, Kraft, la industria de la carne, etc. Con decirles que el 80% de los antibióticos de la industria farmacéutica estadounidense va dirigida a la industria de la carne. La malnutrición es la epidemia moderna. Un tercio de la humanidad sobrevive en un nivel de desnutrición que en otra época hubiera sido letal. Entonces la medicina no sirve para nada. Las intervenciones médicas y el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas que han sido tratadas con antibióticos han tenido buen resultado. Pero han sido pocas. Y en el mejor de los casos, redefinen, pero no reducen la morbilidad. ¿La qué? Morbilidad. Dícese de la cantidad de personas que enfermen en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Iván Illich bautizó con el término de iatrogénesis a los efectos negativos de la medicación indicados por el tratamiento médico. Se calcula que uno de cada 5 pacientes internados en un hospital sufre una enfermedad iatrogénica que exige un tratamiento especial y en un caso de cada 30 es mortal. Se sabe que los médicos excusan muchas de sus prácticas nocivas en... error humano. O... es que falta equipo especial. especializado. ¿Pero qué hay detrás de tanta y tanta y tanta medicación? En esta esquina, pesando 245 mil millones de dólares, tenemos a la elegante y manipuladora industria farmacéutica. Veamos por qué quiere ganar la pelea. Por cada dólar al fabricar un medicamento, la industria farmacéutica obtiene 1,000 de ganancia. Soborna médicos para que receten ciertos medicamentos. Gobiernos y consumidores financian el 84% de la investigación médica, mientras que solo el 12% los laboratorios. México es el segundo mercado para la industria farmacéutica en América Latina. Además de que el territorio mexicano es un paraíso fiscal para la industria farmacéutica extranjera. 25 empresas controlan el 50% del mercado mundial. Y por si fuera poco, y debido a este negociazo, muchos médicos convierten en enfermedad algún problema leve o riesgos para la salud, recetando de manera irresponsable medicamentos no probados suficientemente. Por ejemplo, la talidomida fue un fármaco comercializado en Alemania entre 1958 y 1963 como sedante y calmante de náuseas para el embarazo, hasta que se supo que era altamente nocivo para el bebé. Pese a las denuncias, el medicamento se siguió vendiendo años después en muchos países. Illich denomina némesis médica a la espiral autorreforzante de retroalimentación institucional negativa. O en otras palabras, a la dependencia enfermiza que se ha generado a las instituciones médicas. Salir de esa oscuridad requiere valentía, amigos. La valentía de tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos. Que la fuerza esté con ustedes. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Y bueno, aquí va un dato bastante interesante, que es que las grandes farmacéuticas reducen la investigación de las enfermedades que afecta a países pobres porque no son rentables, mientras se concentran en poblaciones con alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades, sino puede tratarse pues del deterioro o de la transformación del cuerpo en el envejecimiento, tal como la disfunción eréctil y toda la lana que se le metió a este producto, el Viagra, ¿no? Esta pastillita. Sí, y otra cuestión también como que vale la pena comentar es que muchos de los fármacos que son comercializados en todos los países llegan al mercado sin realmente haberse probado su seguridad y su efectividad. Entonces, se sigue pues haciendo, ahora sí que experimentando con las personas que lo toman por una o dos generaciones. Y es el caso de algunos fármacos que han sido después retirados del mercado. Recuerdo uno que se llama DES, que se les daba a las embarazadas, que después se vio que producía cáncer cervicouterino en sus hijas. O sea, tuvieron que pasar dos generaciones para que se viera que ese fármaco era dañino, ¿no? Pero ya mientras tanto, de una generación completa de mujeres vio aumentado sus enfermedades ginecológicas de manera muy importante. Y pues la cifra que nos dabas ahorita, Emma, de que de los 12,000 medicamentos que existen, solo 200 están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Creo que finalmente esta es la consecuencia de ver la salud como un negocio, de verla como una mercancía en donde lo importante es lo lucrativo y las dueñas de esa ganancia a través de píldoras y de pastillas pues son las farmacéuticas. Entonces, hacer una farmacéutica es un negocio muy rentable si enfermas a la gente. Así es. Y esta cuestión que también platicábamos fuera del aire, de cómo el sistema se ha ido pues metiendo en nuestras cabezas y haciéndonos o convenciéndonos de que nosotras no somos responsables del cuidado de nuestra salud, sino que siempre hay alguien más que es quien sabe qué es lo que nos conviene, quien tiene el conocimiento sobre qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y que nos puede decir qué hacer, o más bien que es otra persona la encargada de cuidar de nuestra salud y no nosotras mismas en el cotidiano, ¿no? Claro, y un poco con esto que dices, pues es evidente que son medicamentos carísimos, ¿no? Además de los daños que generan y de que no están probados,

antihistamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. Potasio y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, talidomina, condramamina y vitamina C. Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. Puerto Rico continúa con una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. El bisturí se ha adueñado de nuestros partos. A las mujeres se le ha arrebatado violentamente su protagonismo. Comenzar el parto de manera artificial incrementa el número de cesáreas. A mayor número de cesáreas, mayores complicaciones en los niños. Expertos en la salud materno-infantil indican que ninguna razón es válida para una tasa de cesáreas tan perturbadora. Dedicado a todos aquellos que les gusta abusar del bisturí, pues tenemos la mirilla. Mujer, despierta, decide tú ser protagonista y toma control. Se quieren hacer de chavos dando tajos a diestra y a siniestra, quieren hacer un negocio de lo que es obra maestra, un proceso natural, milagro de procreación. Te quieren hacer cesárea sin tener una razón, excepto que a ellos les conviene, pues te ponen en agenda. Corto es el tiempo, pero inmensa es la cuenta. La excusa que no sepan, ellos se la inventan. Nuestra voluntad violentan. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Precaución, quieren hacerte una innecesaria. Pero ellos claro no les duele, tampoco les hace daño. Y esto mismo lo repiten mes tras mes, año tras año. Crimen de cuello blanco, bata blanca si prefieres. Se lucran del sufrimiento de nuestros hijos y mujeres. Rechazan sus deberes, solo quieren la ganancia. Muchos les hacen caso, ellos promueven la ignorancia y arrogancia, luego no fomentan la lactancia. Hacen un negocio de la salud de nuestra infancia. Pensaban que ignoraba lo que hacen sin vocación, pues agúsense, pa' eso compuse esta canción. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Precaución, quieren hacerte una innecesaria. Bisturí. Seguro, doctor. Yo creo que ella pare. Bueno, si tú te quieres quedar 12 horas esperando. Tiene razón. Además, hoy es viernes. Doctor, ¿qué me va a hacer? Tranquila, quien sabe de esto soy yo. Enfermera, tráigame una caja de bisturí y una de sutura. Tengo 8 pacientes y mañana me voy de... No me malentienda, yo no estoy en contra de la cesárea. Yo creo en ella si es estrictamente necesaria. Lo que no es necesario es una generación del bisturí. Si te gusta tanto hacerlo, vamos a hacértelo a ti. Te vamos a hacer la necesaria para sacarte el salvajismo. Dime, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Acaso te la extirparon? ¿Dónde está tu alma? Al diablo se la regalaron. Ya me escucharon, si estás preñada, luego no te asombres. Ellos tienen un bisturí con tu apellido y con tu nombre. Mujeres y hombres, es tiempo de crear conciencia. Ellos por conveniencia y tú pagando consecuencias. Apodérate, toma control de lo que te pertenece. Y así verás cómo la salud florece. Yo no solo critico, yo también propongo. Pon atención mientras lo expongo. Que se multipliquen las dudas y se levanten las parteras. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Que sea cuando Dios quiera y no cuando ellos quieran. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Por un parto humanizado vamos a romper barreras. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Para que sea cuando quiera, donde quiera, como quiera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. En apoyo a los obstetras que humanizan su carrera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Porque nuestros problemas son de Latinoamérica entera. Marco Dick en el mic, Misael en el beat. Para que quede claro. ¿Por qué el alumbramiento está siendo atendido como una enfermedad y no como algo natural? Esto representa un serio problema de salud pública. Y acabamos de escuchar La Cesárea Innecesaria, que es una colaboración de los artistas Carlos Padilla Caraballo y Misael González. Bueno, yo quería comentarles que tengo una tía que seguramente no me está escuchando, pero aún así le voy a mandar saludos, mi tía Angélica, que ella es doctora y su esposo es psiquiatra, y la verdad es que este discurso médico que tienen me parece a veces muy violento, ¿no? Me parece muy violento, y no lo tocamos anteriormente, pero la forma en la que un médico también te revisa, cuando te hace preguntas acerca de tu cuerpo, ¿no? Normalmente se tiene esta creencia de que el médico es bueno si es así de agresivo, ¿no? O que si te vas a formar como un buen médico, pues tienes que ser así de agresivo. Y en ese sentido, me parece que a veces no encontramos cuáles son estas otras opciones. Nos es muy difícil concebir otra forma de, pues de trabajar la salud que no sea esa, ¿no? Sí, en pocas palabras, para estar sanos hay que salirse de la industria médica. Y para quienes queremos salirnos de la industria médica, ¿qué alternativas hay? Me parece que tenemos muchas. Afortunadamente, cada vez están construyendo más y también, hay que decirlo, son diversas. Bueno, pues para ello, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula preparada para nosotros por nuestro compañero Fer sobre la Mutual Panamérica? El esquema Mutual Panamédica es un esfuerzo colectivo que busca brindar a sus integrantes la posibilidad de trabajar colaborativamente para proveerse una vida saludable. Para ello cuenta con el respaldo de la Cooperativa Panamédica, organización que tiene su sede al sur de la Ciudad de México, integrada por profesionales que trabajan la atención primaria en salud bajo los principios de la economía solidaria, quienes años atrás dieron origen a este proyecto. El objetivo primordial del esquema Mutual Panamédica es satisfacer necesidades en salud de forma colectiva y organizada sin fines de lucro. Gerardo Rubio y Sofía Jiménez, miembros de la Cooperativa Panamédica y a su vez socios del esquema Mutual Panamédica, nos platicaron de este proyecto. La salud es una práctica personal cotidiana de cuidado, de información y de atención constante que tiene que ver no solamente con el aspecto físico de mi cuerpo, sino también con el aspecto mental y con el ambiente en el que vivo y con el trabajo que tengo. La salud en ese sentido es una construcción que hacemos también las personas en nuestro actuar cotidiano, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con una práctica de cuidado propio y también con una práctica social de defensa de los derechos, como el del tener acceso a los servicios médicos. Las mutuales son espacios de organización de las personas que permiten resolver necesidades, como por ejemplo el acceso a los servicios de salud, a los servicios de educación o algún otro servicio. Los mutualistas, que son todos los que hacen este pacto y este convenio, se solidarizan entre ellos haciendo una aportación económica que es administrada por un grupo de personas que pertenece a la mutual, que es la administración, y ellos definen cómo es que esta aportación que hacen se va a ejercer para cubrir las necesidades en salud de todos los socios. De manera general así funciona, es un esquema organizativo que existe desde hace muchísimos años. En Argentina hay mutuales con 180 años de antigüedad y se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida humana. ¿Qué salud queremos y cómo hacemos que la salud sea accesible para todos? Es algo que es urgente, más en un contexto como el actual, en donde la salud junto con otros servicios como el de la educación, el agua, etcétera, están tendiendo a privatizarse, ¿no? La búsqueda de prácticas en donde nos vayamos responsabilizando cada vez más de nuestros propios procesos, concientizándonos, ¿no? Ejecutando acciones que nos permitan tener un mejor bienestar económico, social, político, físico, mental. En esa medida podríamos contar con una sociedad más plena en términos de salud, ¿no? Panamédica surge como esta cooperativa para organizarnos como profesionales de salud y tener un trabajo digno, pues también nos damos cuenta que es importante escuchar la voz de los pacientes. Y es cuando empezamos a investigar de qué manera podemos hacer más democrática, y es donde encontramos pues el tema de las mutuales. No tenemos una conciencia sobre nuestro cuerpo y además pues el sistema de salud es pensado desde la enfermedad, y no desde la salud. Entonces vamos al médico porque nos sentimos mal o porque ya tenemos un diagnóstico o porque algo nos duele y no buscamos formas para tener un estilo de vida saludable. Todavía estamos también en la construcción de cómo hacerlo, ¿no? Y una de las herramientas es la promoción a la salud, que es poder ubicar o reconocer en cada una de las personas qué herramientas tenemos para cuidar nuestra salud, poderlas fortalecer. Y bueno, ahorita lo hacemos desde distintas áreas, también a través de la prevención, que es pues, el cuidado de los dientes, el hacerte tus chequeos, ¿no? Entonces vamos construyendo un camino desde la prevención y la promoción a la salud. Y la propuesta de la Mutual es cuidar la salud de manera colectiva. Pues no es sencillo, pero también es una chamba y un compromiso, una responsabilidad de ambas partes, tanto de usuarios como de los profesionales de salud. La Mutual es una forma para apoyarnos y que, bueno, tanto el profesional reciba un pago por ese trabajo y el usuario pueda tener un servicio de salud digno, ¿no? Si vamos tomando conciencia de nuestra salud, organizándonos, pues no solo impacta a nivel personal, sino que puede ser un impacto mayor que se puede reproducir y que ojalá crezca, ¿no? Además, pues de pronto hacemos actividades aquí, podemos aportar nuestro trabajo. La aportación económica que se da, pues es para apoyar a otras personas también. Como funciona la Mutual es esa, ¿no? Si yo doy mi aportación mensual, si no la ocupo para venir al médico, esa aportación va a ayudar a que otro compañero se atienda y que además un profesional de salud reciba un pago. Entonces es un círculo bien bonito. Entonces les invitamos a sumarse. Estamos creciendo, cumpliendo 3 años la Mutual, 10 años Panamédica. Y gracias, Fer. Para mayor información y contacto, visita la página de la cooperativa www.panamedica.mx o visita su página de Facebook Panamédica Cooperativa de Salud. Estás escuchando Vida Digna. Y bueno, autogestionar la salud no solo significa no ir al doctor o no significa solamente automedicarse, porque incluso se sigue a veces en esa misma lógica de la industria médica y de la industria farmacéutica, sino quizás sería recurrir a este conocimiento ancestral del cual hemos sido despojados y tener un conocimiento acerca de la naturaleza que nos rodea, de todas las propiedades que tienen ciertas hierbas, ciertas plantas. Y bueno, para eso nos preparó Iván una cápsula acerca del círculo de terapias de la Feria Multitroque Michoacán. Sí, el círculo de terapias naturales. Y sí, efectivamente hay mucho conocimiento, esa es la buena noticia, que a pesar de toda la publicidad negativa que ha hecho este sistema a esa sabiduría natural, a pesar de eso se ha mantenido y la gente la sigue trabajando y podemos encontrar a muchas mujeres, sobre todo, pero también hombres, que han estado profundizando sobre filosofías indígenas, medicina china, medicina ayurvédica, masajes, flores de Bach. Bueno, y estos círculos de terapia naturales de lo que tratan justo es de conjuntar a estas personas interesadas en la salud y a ir intercambiando saberes. Entonces eso es bastante interesante. Pues vamos a escuchar entonces la cápsula que nos preparó Iván sobre el círculo de terapias naturales. Platicando con la banda. La voz de la gente. Al norte de la Ciudad de México, en las zonas del Rosario y también en Oceanía, se encuentra un colectivo que se reúne para compartir y construir conocimiento en torno a la salud, cuestionando los métodos convencionales promovidos por el sistema de salud del Estado y la industria farmacéutica. Es el Círculo de Terapias Naturales, con quien platicamos en esta ocasión. La compañera Carmen Ruiz y José Luis Díaz nos comparten su palabra. Y encontrar que la medicina alópata causaba estragos en mi salud más que estar sana. Al descubrir esto, pues empecé a buscar otros medios en poder estar sana sin tener tantos efectos colaterales. Volví a ver, por ejemplo, la fitoterapia y una de sus ramas muy importantes, que es la aromaterapia, que es parte de lo que yo comparto con las comunidades en las que participo. Y desde luego, la homeopatía. Bueno, el Círculo de Terapias Naturales es un grupo de personas que libremente nos reunimos para hablar sobre salud, para practicarla en lo posible y para apoyarnos mutuamente. O sea, creo que esa es la esencia, el apoyo mutuo y formar una especie de grupo de autoapoyo. Nosotros pensamos que la salud es una responsabilidad individual. Pensamos en el aspecto antiguo de nuestra cultura que habla del merecimiento. Y pensamos que en buena medida está en nuestras manos y en las manos de las comunidades a las que pertenecemos. La salud individual es parte de la salud colectiva. Se puede estar apoyando y es lo que tratamos de hacer. Apoyar nuestra salud física, mental y emocional en las comunidades en las que participamos. Y a la vez como individuos podemos aportar ese grano también de nuestra salud como un elemento de la comunidad. ¿Cómo se concibe la salud desde el Círculo de Terapias Naturales? Tomando conciencia del ser. Yo soy responsable de mi ser, soy responsable de las consecuencias de mis actos y por eso mismo soy responsable de mi propia salud. Esto me lleva a tomar conciencia de mi entorno y me lleva también a tomar la decisión de qué sí es lo que necesito en verdad y qué es lo que no necesito. Entonces eso se suma a que también entiendo que como individuo hay muchas cosas que no puedo resolver sola y que puedo resolver precisamente dentro de una comunidad, con el saber, con la conciencia, con la sabiduría de quienes me rodean. Aquí entra bastante de lo que dice Carmelita, ser consciente de estos aspectos. Y en buena medida, uno de los objetivos del Círculo de Terapias es hacernos conscientes colectivamente, de preferencia, compartiendo lo que sabemos de salud con otros y formando un conocimiento colectivo de la salud. Y entonces se convierte en una especie de tratamiento colectivo de la problemática. O sea, se convierte en un sitio terapéutico en donde tú puedes hablar de tu conflictiva personal, la haces colectiva y esto te libera de un gran problema. Nosotros vemos en las emociones que no se han expresado como el gran detonante de muchas enfermedades. Por eso el que nosotros seamos oídos en el Círculo de Terapias es tan terapéutico y muchos salimos muy aliviados después de haber estado reunidos. Entonces el Círculo de Terapias Naturales nos ha permitido expresar en viva voz lo que creemos que en algún momento no podemos cambiar y sin embargo ya estando juntos al interior nos damos cuenta que juntos sí podemos cambiar y modificar muchas cosas que van a repercutir no solo en mi salud, no solo en modificar la enfermedad que me aqueje, sino también en cómo me relaciono con otros seres humanos. Y él, este compañero del churros, o no sé qué. Sí. Muchas gracias. Y algo que no se ve, pero yo que estoy en este espacio, cuando llegué estaban viendo la fórmula para una pomada, una crema. En el pizarrón están los elementos para hacer inciensos, todos medicinales. Entonces es un espacio de intercambio, pero también pues hay una práctica que se comparte. Simplemente en Michuca, pues ahí vamos a encontrar muchos de los productos medicinales que de aquí del Círculo de Terapias Naturales pues se elabora, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias. Platicando con la banda. La voz de la gente. Vida digna. Pero sin duda, aunque podamos tener un amplio conocimiento de las hierbas y de técnicas ancestrales de medicina, no hay como cada quien conozca su cuerpo. Eso quizás sea lo fundamental. Entonces, que no haya una inhibición de porque no sé, entonces no sé de mi salud. Creo que lo primero es darnos cuenta que lo que hay que aprender es sobre nosotras mismas y sobre nosotros mismos, y eso, pues nadie más lo va a poder conocer mejor que cada uno de nosotros. Y algo muy importante también que hay que mencionar es el papel de la prevención. Y la prevención es, pues, el estilo de vida, ¿no? Porque hay una frase precisamente de la medicina china que dice, el mal médico cura, ¿no? El buen médico previene. Y el sentido de esa frase es que la mayoría de nuestros esfuerzos deberían estar enfocados a mantenernos saludables y no a estarnos curando de enfermedades que en primer lugar ni siquiera debíamos haber adquirido, ¿no? Claro, y también asumir que va a ser un proceso quizá complicado, pero también muy enriquecedor, porque han sido muchos siglos en donde muchas instancias nos han separado de nuestro cuerpo, ¿no? Y ha sido un trabajo, pues, cotidiano, como dice Emma, poder regresar a él. Y bueno, de eso trata, pues, la cápsula que nos preparó Emma, que es sobre autogestión de la salud. Autogestión de la salud. No creo en la medicina moderna. Soy un hereje médico. Mi objetivo es persuadirte de hacerte hereje también. Con estas palabras, abre Robert Mendelssohn su libro Confesiones de un hereje médico. Más adelante afirma: creo que más del 90% de la medicina moderna, incluyendo médicos, hospitales, medicamentos y equipo, podría desaparecer de la faz de la Tierra y el efecto en nuestra salud sería inmediato y benéfico. En otro de sus libros, Cómo tener un hijo sano a pesar de su médico, Mendelssohn recomienda: evite al doctor tanto como pueda. El modelo médico hegemónico es autoritario y paternalista. Busca imponer la patologización de los procesos vitales naturales, la hipermedicalización de la vida y nuestra dependencia de los expertos y de la industria farmacéutica, de forma tal que nos despoja del poder y la responsabilidad sobre nuestra propia salud. Contra ello, tenemos una herramienta, la autogestión de la salud. La autogestión de la salud es mucho más que la capacidad de resolver nuestros trastornos más habituales sin dependencia de terceros. En realidad, consiste en aumentar nuestra capacidad de informarnos, tomar decisiones y cuidarnos usando los recursos propios, incluyendo el apoyo de la familia y los amigos. En este modelo de cuidado, cada persona o comunidad debería hacerse cargo, al menos, del 98% de su propia salud, de manera que se elimine o reduzca considerablemente la dependencia respecto a los servicios de salud, así como al uso de aparatos médicos y productos farmacéuticos. La autogestión de la salud implica que dejemos de ser consumidoras dóciles y crédulas, es decir, reivindica una cultura de la salud desmedicalizada, donde se impulsa la interdependencia, la autonomía, la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación. Prioriza lo colectivo sobre lo individual y promueve un modelo de salud sociopsicobiológico, también llamado ecosocial, donde se hace énfasis en los aspectos sociales o psicosociales de la salud, educación, economía, política, historia, cultura, etc., al mismo tiempo que se considera integralmente al ser humano en sus aspectos físico, psíquico y social, es decir, teniendo en cuenta las relaciones de la persona con la naturaleza, consigo misma y con las demás personas. Este modelo abarca una amplia gama de actividades que comienza con el autocuidado, que implica organizar nuestra vida de forma que sea más respetuosa con nuestro cuerpo e incorporar a nuestro estilo de vida aquellos factores que contribuyen a preservar la salud en nuestras rutinas y hábitos cotidianos, incluyendo la alimentación, la actividad física, el descanso, el manejo del estrés, el equilibrar el trabajo con el reposo, el dedicar tiempo a lo que nos apasiona, el evitar usar y consumir sustancias nocivas, el humanizar nuestras relaciones, el crear entornos sanos y tener una vida sexual y afectiva satisfactoria. La idea es hacer lo necesario para mantenerse en el más óptimo estado de salud, para evitar enfermarnos y cuando nos enfermamos, para que el cuerpo logre eficientemente curarse a sí mismo. La autocuración son todos esos procesos que nuestra sabiduría innata pone en marcha para devolvernos la salud, nos hace autónomas e independientes. Incluye procesos de ahorro de energía, como la debilidad, el cansancio o la falta de apetito o el estreñimiento, y mecanismos defensivos, como fiebre, vómito, diarrea, estornudos, tos e inflamaciones diversas. La autogestión de la salud confía en esa sabiduría y no desprecia los recursos autocurativos del organismo. Asimismo, ve la enfermedad como una crisis curativa y no reprime sistemáticamente los síntomas físicos ni psicológicos, sino que busca encontrar las causas y corregirlas. La autogestión de la salud implica no solo tener conocimientos sobre prevención, sino también sobre el autotratamiento en caso de enfermedades. Aunque se busca sobre todo saber curarse a una misma sin fármacos, también implica hacer uso de la medicina, ya sea convencional o alternativa, cuando es verdaderamente necesario, pero de manera consciente, informada y crítica. Retomando lo anterior, es preciso aclarar que hablar de autogestión de la salud no implica necesariamente emplear medicina alternativa. Es más un cambio de paradigma con respecto a la forma misma de cuidar y buscar la salud. Se puede hacer uso de terapias alternativas, pero con un enfoque paternalista, autoritario, vertical, que desempodera. Entre quienes practican la medicina alternativa, hay quienes reproducen los defectos habituales de la medicina oficial, protagonismo del terapeuta y no del paciente, suprimir los síntomas, no confiar en el organismo, consumismo. En ese sentido, si buscamos el apoyo o acompañamiento de un terapeuta, es recomendable buscar uno verdaderamente alternativo que promueva nuestra autonomía, tenga una visión integral de la salud y confíe en el poder autocurativo del cuerpo. La autogestión de la salud también comprende la activación de redes familiares y sociales, y en ciertos casos, la de grupos organizados que construyen sus propios dispositivos de atención sanitaria y de protección social, independientemente de los sectores médicos profesionales. En la propuesta de la autogestión de la salud, el papel de los médicos y otros profesionales es el de consultores externos o asesores que nos pueden proporcionar información y sugerencias de autocuidado y tratamiento, sugerir cómo prevenir riesgos y cómo enfrentar los problemas presentes para hacer nuestra autogestión más eficiente. Los salvajes de yo. La autogestión está muy bien, pero ¿qué tal si en lugar de hacerlo cada quien en su casa solito, vamos formando grupos para poder hablar con esto de otras personas? Estaría más rico, más nutritivo, más más alegre, ¿no? Claro, pero además en un tema que va a tocar Emma en esta cápsula, que es el tema de la salud sexual. Porque de repente decimos, bueno, si es para una gripa, sí un tecito. Si es para la tos, sí poquita mielecita. No, pero si ya es en el tema de lo sexual, no, ahí sí hay que ir al doctor. Pero ¿qué pasa si nos planteamos el reto de asumir, tomar en nuestras manos y tomar las riendas de una salud integral para nosotros mismos? Y bueno, pues de eso trata la siguiente cápsula de Emma. Grupos de salud femenina autogestionados. Los grupos de salud femenina autogestionados son grupos inclusivos, participativos, no medicalizados, guiados por mujeres, donde se crea un espacio seguro para compartir y aprender unas de otras sin juicios ni jerarquías y con confidencialidad. En estos grupos, las mujeres se proporcionan apoyo mutuo en lo relacionado con la selección de métodos anticonceptivos, el aborto, la menstruación, las prácticas sexuales y otros temas de salud pélvica y sexual. Se busca reapropiarse del saber médico, aprender técnicas usualmente reservadas para el personal de salud y utilizarlas como herramientas de empoderamiento femenino. Asimismo, al ser grupos independientes de las instituciones, en ellos se pueden explorar libremente las terapias alternativas y enfoques no convencionales y evaluar críticamente las recomendaciones alopáticas. Uno de los planteamientos de estos grupos es que tener el control de nuestros cuerpos es el primer paso para tener el control de nuestras vidas. Además, buscan combatir las desigualdades sociales y las dificultades de acceso a un cuidado ginecológico digno y respetuoso. El objetivo de estos grupos de autoconocimiento, o como les llaman algunas, autoconocimiento, es descolonizar, desmitificar y desmedicalizar nuestros cuerpos mediante la compartición de experiencias, la escucha y el aprendizaje mutuo, validando las aportaciones de cada quien. Se busca crear un ambiente sin prejuicios, libre de voyerismo, explotación e individualismo. Cada mujer decide a qué ritmo participar, sin coerción ni límites. Estos grupos nacieron a finales de los años 60 en Estados Unidos como parte del movimiento feminista. En ellos se criticaba y buscaba resistir las limitaciones de un sistema de salud predominantemente masculino y controlado por médicos. En la actualidad, hay colectivos como estos prácticamente en todo el mundo, aunque su existencia no es ampliamente conocida. Cada uno de estos grupos tiene sus propias particularidades y algunos tienen un importante componente de reflexión política y social. Algunos de ellos han elaborado materiales educativos en forma de fanzines y, más recientemente, videos y cursos en línea, donde promueven un conocimiento antipatriarcal de la anatomía femenina, la ginecología natural y prácticas como el autoexamen pélvico, que consiste en la autoobservación de los genitales internos propios mediante un espéculo, un espejo y una linterna, y se ha convertido en el estandarte de muchos de ellos. Algunos de estos grupos reivindican, asimismo, la recuperación de los saberes tradicionales de las parteras y curanderas, como la práctica de técnicas como el masaje uterino maya y las vaporizaciones vaginales. Si quieres saber más sobre estos grupos y sus propuestas, te recomiendo el libro Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, elaborado por el colectivo del Libro de Salud de Mujeres de Boston y cuya primera edición vio la luz hace 45 años. Este libro, hecho por y para mujeres, se ha convertido en un clásico que proporciona información práctica, ofreciendo una visión global y a la vez íntima de la salud y la sexualidad. En cada lugar donde se publica el libro, su contenido es adaptado por activistas locales a la realidad y necesidades de la región. En sus más de 600 páginas, el libro no solo analiza la salud, sino que profundiza en temas que afectan especialmente a las mujeres, como la salud ambiental y laboral, la violencia de género, las drogas, la imagen corporal, los derechos sexuales y reproductivos y el envejecimiento. El colectivo de mujeres que inició este libro formó parte del documental Ella es hermosa cuando está enojada. También puedes buscar en línea el documental Miau, del movimiento insurrecto por la autonomía de una misma, donde no solo se reflexiona sobre cómo el sistema de salud oficial hace de nuestros cuerpos un negocio, sino que proporciona herramientas muy útiles para el conocimiento y cuidado de nuestros cuerpos. Si aún no estás en un grupo de autoconocimiento y salud femenina, ¿por qué no formas uno? Cuando te encuentres con una o dos mujeres que desean reunirse para encontrar la solución a un problema, ese será un buen comienzo para un nuevo grupo. Al fin y al cabo, como dicen las compas del Miau, liberarse en solidaridad es más divertido que hacerlo sola. About a guy, you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over and then. Y bueno, llegamos a la conclusión de este programa. Y a mí me gustaría mucho pues recomendarles una vez más este libro de Iván Illich, de la Némesis Médica se llama, que pues ha transformado el modo de ver la medicina en la actualidad, en el capitalismo, y que pues si quieren empezar a tomar las riendas de su salud, pues es una muy buena opción para empezar, ¿no? Igual tenemos a la mano pues información en internet, estadísticas sobre la industria farmacéutica, sobre la formación médica, también hay muchísima información. Y bueno, a mí sí me gustaría decirles que pues que desconfiemos completamente de estas marcas que se dedican a hacer medicamentos, que están inmiscuidas en todos lados, que incluso muchas de estas marcas se dedican a financiar asociaciones de investigación, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces yo les invito a que desconfiemos de esto y a que pues empecemos a regresar a este ejercicio tan complejo pero tan bonito de reconocernos y reconocer nuestro cuerpo. Sí, yo también quisiera hacer la reflexión para concluir de pues en qué queremos, por ejemplo, gastar nuestro dinero, en medicamentos, en vitaminas, en médicos, en estudios, tratamientos costosos, etcétera, o mejor trabajar menos, vivir de manera más gozosa, de manera pues con menos estrés, comer mejor, comer más rico, y de esa manera pues prevenir las enfermedades y pues gozar de más salud y bienestar. Sí, y bueno, que la responsabilidad no es poca. De lo que estamos hablando es de liberar nuestro cuerpo de una esclavitud de la industria. Y la primera cosa que tenemos que hacer los que nos decimos anticapitalistas y los que queremos que este mundo sea diferente es eso, es liberar nuestro territorio más cercano, que es nuestro cuerpo. Y creo que para eso también tenemos que hacer un trabajo de descolonización del imaginario, en donde mismo tenemos que ver la enfermedad de una manera distinta. Ya no esa salud ideal, donde todo es bello, donde siempre nos sentimos bien, sino de lo que estamos hablando es de, al recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestras sensaciones, recuperar el gozo, como decía Sema, pero también el dolor, hacernos cargo del placer, pero también del sufrimiento, de la vida y de la muerte. Es decir, hacernos cargo con toda la responsabilidad y compromiso que eso implica de nuestra vida. Y finalmente ese es el objetivo de este programa, una vida digna. Y para eso, por supuesto, la salud es fundamental. Sí, quitarnos la anestesia, ¿no? En todas sus formas y en todos los lugares en donde esté localizada. Ya hablamos sobre la industria de la alimentación, pero ahora es importante como revivir, ¿no? Como quitarnos este adormecimiento que nos hace a veces zombies. Claro, y entonces ver a la enfermedad como un camino, como una posibilidad de encuentro con nuestros cuerpos y de encuentro con los cuerpos de los otros. Es decir, de la posibilidad de darnos cuidado y de darnos gozo, de darnos placer, de aliviarnos unos con otros. Estás escuchando Vida Digna. Bueno, y tenemos varios eventos relacionados con la construcción de una vida digna. Bueno, y mañana jueves en la Casa de los Amigos, en el ya tradicional jueves de Cinemoneda, a las 5 de la tarde, va a haber un evento con el doctor en física Pedro Podesta, científico mexicano que ha participado en experimentos de aceleradores de partículas en Estados Unidos, Suiza y Japón, que va a hablar, entre otras cosas, de partículas elementales. Y en los próximos 15 días tenemos muchos intercambios. La primera oportunidad es este próximo domingo 2 de julio con la Feria Multitrueque Michuca, que como tradicionalmente se hace, es el primer domingo de cada mes y esta vez se va a llevar a cabo en el Huerto Tlatelolco, que está ubicado en Paseo de la Reforma 742. La siguiente oportunidad es el sábado 8 de julio. Esto va a ser en Casa de los Amigos. Será un evento de trueque y pueden asistir a consumir los productos. Esto se realiza en Ignacio Mariscal número 132 en la Colonia Tabacalera. Y el domingo 9 de julio es la feria en Casa de las Ávilas. Aquí se practica la moneda Las Ávilas, además de trueque, y los consumidores pueden ir para consumir los productos. Esto se llevará a cabo en Bernardo Couto, número 49, en la Colonia México, en Nezahualcóyotl. Y pues tenemos también las invitaciones que nos hacen las compañeras del Círculo de Terapias Naturales, que en primer lugar pues tienen ellas pláticas de tanatología todos los viernes a las 5 de la tarde en el Club Eterna Juventud, que está justo saliendo del Metro Rosario. También nos invitan a su círculo de mujeres Casa de la Sabiduría los viernes de 11 a 2 y de 4 a 7 en el espacio de apoyo a mujeres que tienen en Norte 166 número 517, Colonia Pensador Mexicano. Venimos hoy a cantar las maravillas que tiene el mundo. Es la tierra en la que vivimos, es la tierra que nos sustenta. Junto con nuestros hermanos, minerales, plantas y peces, aves, tierras, ríos, montañas, compartimos en armonía. Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra, a vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era. Todos somos medicina, somos distintas